He decidido aumentar el nivel de alerta de pandemia por gripe de fase 5 a fase 6. El mundo está ahora en el comienzo de la pandemia por gripe del 2009.